sos. Casi me muero cuando me miró. No pude creer qué sensación. Clavó una rosa en mi corazón. Qué buena estás, qué linda sos. Casi me muero cuando me miró. No pude creer qué sensación. Clavó una rosa en mi corazón. Cuando me miró, no pude creer qué sensación, clavó una rosa en mi corazón.